a 18 meses de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Queremos decirle que a lo largo de estos meses el gobierno federal ha estado intentando engañar a los padres de familia. Desde el principio hasta la fecha, hoy sale con su otra mentira, otra estrategia, decir que los padres de familia están para ser indemnizados. La reparación de daños por sus hijos, la vida de sus hijos. Queremos decirle, compañeros, esa versión tiene la intención de distraer la opinión pública. Y queremos decirle que los padres de familia estamos en busca de los 43 jóvenes con vida. Estamos exigiendo al Estado mexicano que le dé otro tiempo al grupo de expertos hasta que se esclarezcan los hechos de Iguala. Estamos exigiendo al Estado mexicano que abra los cuarteles de Iguala, que se ha entrevistado a los militares, todas las corporaciones policíacas que participaron el día 26 y 27 de septiembre de 2014. Estamos exigiendo que se han castigado a esos políticos como Aguirre, el gobernador del estado de Guerrero. También estamos exigiendo cárcel para Murillo Cara y todo el grupo que montó esa mentira de la verdad histórica. Estamos exigiendo a que el gobierno dé las facilidades al grupo de expertos, que respete al grupo de expertos, porque son los que están dando el camino para poder llegar hasta las últimas consecuencias, porque el gobierno mexicano está haciendo un trabajo sucio, como todos los tiempos, como todos los hechos que han pasado en nuestro país, han quedado en la impunidad. Hoy pretende hacer lo mismo con el caso de Ayotzinapa, pero aquí estamos los 43 padres de familia, que no permitiremos que eso suceda. Por eso hoy, compañeros, estamos aquí, a pesar de que son días de vacaciones para el gobierno, a pesar de que hoy el gobierno anda en todas partes, disfrutando de sus días de vacaciones, gozando de los presupuestos del pueblo de México. Queremos decirle, compañeros, que esta lucha no va a terminar mientras no aparezcan los estudiantes. Por eso hoy les agradecemos su presencia, compañeros. Y queremos decirle que la lucha va a continuar hasta las últimas. Y los invitamos a que sigamos caminando juntos hasta llegar a saber la verdad. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Voy a permitir que también participen los padres de familia para que den el mensaje, compañeros. Adelante, compañero.